Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de la DELA. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Una noche de 1949, Ornette Coleman, con 19 años, estaba de gira con su banda de Rhythms and Blues. En la mitad de su solo, decidió mostrar algunas ideas musicales que venía experimentando en sus ensayos. El bebop de Coleman no sonaba como el de los demás. Fue tal su intervención que al final de un solo, alguien le dijo que lo esperaban afuera. Allí se encontró con 6 tipos que, burlándose de su apariencia, le propinaron una feroz paliza y le rompieron el saxo. Desde aquel episodio, al menos de una década, Ornette Coleman sería aclamado y denigrado por la misma cualidad inconformista de su adolescencia. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, del saxofonista norteamericano Ornette Coleman, escucharemos el material de 2 de sus discos, The Shape of Jazz to Come, de 1959, y This is Our Music, de 1961. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, del saxofonista norteamericano Ornette Coleman, escucharemos el material de dos de sus discos, The Shape of Jazz to Come, de 1959, y This is Our Music, de 1961. El término free jazz había surgido con el lanzamiento del primer disco de Coleman. Muchos vieron en esa música una fortaleza subversiva y casi violenta. De hecho, Coleman buscaba lo que decía en su título, liberar al jazz. Liberarlo de fórmulas y muletillas que habían afectado al bebop y le habían arrebatado su espíritu rebelde. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. And the man thinks there's the lady who she is, I do not know. All she wants is gold and silver. All she wants is ice cream. So jump in my darling, so jump. Ornette Coleman, se enfocó en los patrones armónicos para liberar la melodía. Sus composiciones no tenían ningún tipo de armonía predeterminada. Sus solos podían moverse libremente dentro y fuera y entre distintas claves. Una vez dijo, un día la música será mucho más libre. El patrón de una melodía quedará en el olvido. La melodía en sí misma será el patrón. Thank you.

Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Las armonías que emergían en la música de Coleman estaban implícitas en el trabajo del solista, o surgían como resultado de las interacciones de melodías simultáneas tocadas por cada integrante. Esto recordaba a las polifonías del primer jazz creado en Nueva Orleans, ejemplificado en las primeras grabaciones de King Oliver y Louis Armstrong. El free jazz fue el primer estilo que redujo la importancia de la armonía en el jazz. Para liberar al jazz de sus malos hábitos, Coleman lo retrotrajo a una época anterior a la acumulación de esos malos hábitos. Thank you.

El texto del presente programa fue extractado de la guía Playboy de Jazz de Neil Tesser del 2000. Hoy en Luz para Mundos Remotos, del saxofonista norteamericano Ornette Coleman, escuchamos material de dos de sus discos, The Shape of Jazz to Come, de 1959, y This is Our Music, de 1961. La formación del cuarteto fue casi la misma en ambos discos. Ornette Coleman en saxo, Don Cherry en corneta, Charles Hayden en contrabajo, en batería Billy Higgins en el primero y Ed Blackwell en el segundo. Dedicamos el programa al Rey del Apolillo. Chau. Uh-huh.